Hola amigos de Vidas en Red. Oregón bajo ataque. Esa es el hashtag que nos amanece esta mañana del día 4 de enero del 2016. Y este podcast va dedicado a esos amigos de Periscope que me dicen: por favor, graba más contenidos. Pues esto va por vosotros, amigos. ¿Qué es lo que ha pasado en Oregón y por qué me parece una noticia digna de mencionar en mi podcast? Bueno, muchos de vosotros quizá no estéis familiarizados con los movimientos survivalistas, con los movimientos supremacistas, con los movimientos a favor de las armas en Estados Unidos, con los diarios de Turner, con Una Bomber y con todo ese movimiento que a veces aparece en las películas de gente en las montañas que están llevando armas, que están preparados para hacerle la guerra al gobierno federal porque defienden la Constitución de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues en el podcast de hoy, en este segundo podcast de hoy, quiero hablaros de lo que está pasando en Oregón y por qué tiene importancia y por qué creo que puede ser algo relevante. Bueno, la noticia nos dice que un edificio federal ha sido tomada por milicias armadas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, básicamente un padre y un hijo, granjeros, se dedicaron a quemar árboles y quemar tierras para extender de esa manera las tierras de pasto de su ganado. ¿Pero qué ocurrió? Que quemaron tierras federales y fueron acusados, bajo las leyes estadounidenses, de terrorismo. Les dieron una sentencia leve de meses y a uno de ellos un año. Pero luego un juez dijo, es que esto ha sido poco, así que 4 años más de cárcel a cada uno por terrorismo. Y, pues, ¿qué ha ocurrido? Pues que se han mezclado churras con merinas. Es decir, estos dos señores que son ganaderos, pues se han visto apoyados por todas estas milicias de ultraderecha, cristianos radicales, más radicales que cristianos, ya sabéis lo que pienso, gente del posse comitatus, etcétera, etcétera, etcétera, para apoyarles y han tomado un edificio federal. Si os metéis en Twitter, mirad el Oregon Under Attack. Si os metéis en Infowars del polémico Alex Jones, que es un tipo que tiene una emisora de televisión y de radio y que es un conspiracionista y que le da caña al grupo Bilderberg y todas estas cosas. Algunos dicen que es un falso conspiracionista, que él está comprado por los Illuminati, etcétera, etcétera. Bueno, pues hoy voy a hablaros de temas que tienen que ver con conspiración, pero que sobre todo tienen que ver con política y con los Estados Unidos, que ellos también tienen sus movimientos independentistas. Ahí tenéis a Chuck Norris, ¿sí? El señor Chuck Norris, el tipo más duro del mundo, un tipo que no hace flexiones, sencillamente empuja el planeta, un tipo que cuya orina se vende y se llama Red Bull, y todos los chistes que ya conocéis en internet, pues él pertenece a un partido independentista tejano. Gente que quiere separarse los Estados Unidos. Pensad que Estados Unidos es más grande que Europa, que la Europa occidental, Europa occidental. Y llevan ya unos cuantos años y no han sido pocos los que han intentado formar su propia nación, separándose de la Unión. Bueno, pues para todo ello vamos a comenzar hablando de los diarios de Turner. Los diarios de Turner es una novela escrita en 1978 por un tío que se llama William Luther Pierce, que pertenecía a la organización supremacista blanca Alianza Nacional y era líder de esa asociación. Él usa el seudónimo Andrew McDonald, no es el único diario que escribe. Los diarios de Turner, bajo el género diario, género literario como diario, describen una violenta revolución en los Estados Unidos que finaliza con la derrota del gobierno federal de los Estados Unidos y ya, esto ya para colmo de la orgía ultranazi radical con el exterminio de la población judía y no blanca. Así que, amigo españolito, tú podrías estar ahí entre ellos, porque nos consideran mexicanos. Como si ser mexicano fuera una vergüenza, sino un orgullo, amigos, así es. Bueno, pues así termina la novela, con una especie de gran pogrom donde exterminan a todos los que son judíos y a los blancos, es decir, morenos, morenitos, morenos tostados, morenos café con leche y negros, quedando solo 50 millones de personas blanquitas. WASP. WASP. Ya sabéis lo que significa el acrónimo WASP, ¿no? Blanco, anglosajón y protestante. Esta novela, en realidad, fue una especie de fanzine, ¿no? Se distribuía por correo y se vendía de mano en mano en las ferias de armas de Estados Unidos. Y al principio, pues, fue publicada como una especie de novela en serie, ¿no? Como folletín. Ahora mismo la novela está disponible para su venta en los Estados Unidos y también se ofrece gratuitamente en páginas web de supremacistas blancos. Por si alguien no sabe qué son los supremacistas blancos, pues son los que piensan que los blancos molan y que hay que matar a los negros, a los morenos, a los chinos, a todos, a los hispanos, etcétera, etcétera. La novela la han asociado con varios hechos violentos que comentaré más adelante, como el atentado de Oklahoma City en el año 1995. Por haceros un resumen, todo comienza en el año 2099, así es como comienzan los diarios de Turner, 100 años después de la gran y sangrienta revolución. Los diarios son escritos por el protagonista, un tío que se llama Earl Turner, un miembro activo de un movimiento que protagoniza todo ese derrocamiento del gobierno federal, junto con sus camaradas que se ven inmersos en una brutal guerra racial. Que, por cierto, la guerra racial comienza en Norteamérica, pero se extiende a todo el mundo, ¿no? Esto es como ya los delirios hitlerianos. Todo comienza por una ley, una sencilla ley que es la que detona todo. Y atentos a esto, porque esto es muy gordo. La ley Cohen, además apellido judío, Cohen, la ley Cohen para confiscar las armas de fuego a los civiles. Esto es como ya el no va más, ¿no? Y de hecho, si ahora mismo a un presidente se le ocurre confiscar las armas de fuego a los civiles, se puede liar una muy gorda. Porque en Estados Unidos, amigos, los civiles se sienten indefensos. Yo recuerdo, no hace mucho, a una madre que habían matado a su hija en un tiroteo en una universidad. Bueno, un tiroteo no, básicamente fue un psicópata que se levantó en la cafetería, se puso a matar estudiantes y mató a su pobre hija. Entonces le preguntaban en la radio, bueno, y entonces usted, señora que ha perdido a su hija, usted estará en contra de las armas de fuego, ¿verdad? Dice, no, si mi hija hubiera tenido un arma de fuego, no hubiera pasado estas cosas. Y hay que reconocer que la señora tenía razón, lo que pasa es que esto ya es un poco como decir, bueno, esto es el no va más. Pero así es como piensan muchos estadounidenses. Ellos se sienten indefensos y además desconfían del gobierno federal, que esta es la razón por la que quieren tener armas de fuego. Si en un momento dado la cosa se desmadra, nadie te va a ayudar. Nadie te va a ayudar y solo puedes contar con la ayuda de tu Smith & Wesson o tus armas de guerra. Esta idea, que es una idea un poco de forajidos, ¿no? Del lejano oeste, donde todavía el séptimo de caballería no llegaba y la única ley era la ley de tu revólver. Bueno, pues esta es un poco la idea, ¿no? Así que en los diarios de Turner, la ley Cohen, que es una especie de guiño como diciendo, ¿habéis visto cómo los judíos al final terminan fastidiándola toda? Pues la ley Turner lanza esa orden y, bueno, todo ese movimiento clandestino pro armas de fuego organizan una guerra de guerrillas contra el sistema. Ellos dicen que el sistema, que el gobierno federal está dominado por judíos y que apoyan, apoyan el multiculturalismo. Esto es otra cosa que está muy a debate hoy en día, sobre todo en Francia está a debate y en estos países que tienen tanta población extranjera. La organización de Turner empieza con atentados y campañas terroristas, atentados contra el FBI, contra edificios federales, sabotaje económico y, bueno, comienza, al final su grupo se termina llamando la Orden, como en el episodio 7, ¿verdad? La primera Orden. La Orden, una especie de un grupo cuasi religioso, pero terrorista, al fin y al cabo. La organización, pues bueno, toma el control físico del sur de California, se hacen con el control de las armas nucleares, o sea, estos tíos van en serio, y se dedican a hacer una limpieza étnica de la población negra, hispana y asiática, dando muerte de forma sumaria a los judíos y a los traidores a la raza. O sea, esto tiene un nivel de nazismo racista, pero importante, ¿eh? Yo no sé cómo las autoridades no se preocupan de limitar publicaciones que incitan al odio y a la violencia, porque aquí en España está eso regulado y limitado. Bueno, utilizan su base de su nueva base de operaciones y se lanzan ataques nucleares contra Nueva York, Israel y la Unión Soviética. Madre mía, madre mía. Bueno, la Unión Soviética, porque esto está escrito cuando todavía existía la Unión Soviética. 60 millones de norteamericanos mueren, la respuesta soviética por lo visto es bastante limitada y la organización y Washington sobreviven y bueno, siguen extendiéndose a lo largo de todo Norteamérica y no voy a deciros más del libro por si alguno quiere leerlo, yo creo que a veces la mejor forma de curarse de ciertas cosas es leerlas. Bueno, Este libro, Los diarios de Turner, no se quedó solo en una fantasía de unos pocos, sino que realmente inspiró un montón de atentados terroristas. De hecho, en los 80 surgió un grupo supremacista blanco que se llamaba La Orden. Esta asociación mató a un tipo que se llamaba Alan Berg, nombre también bastante judío, y ellos planificaron organizar atentados y crímenes muy similares a los de la Orden en el librito este. Cuando Timothy McVeigh, este es el que se declaró culpable por los atentados de la ciudad de Oklahoma, pues hicieron un registro de los bienes que tenía, pues encontraron los diarios de Turner entre sus posesiones. El atentado de Timothy McVeigh era muy similar al evento que se describe en los diarios de Turner, porque este tío voló en pedazos las oficinas centrales del FBI, al que todos estos supremacistas pues le tienen bastante bastante inquina. Otro tipo, John William King, declarado culpable en Jasper, Texas, por arrastrar a James Byrd, un afroamericano. Y mientras King encadenaba las piernas de Byrd a la parte trasera de su camioneta, se reporta que dijo: vamos a comenzar temprano los diarios de Turner. O sea, eso de coger a un negro, ¿no?, a un afroamericano, y arrastrarlo y encadenarlo a la parte de atrás de tu camioneta, como si fuera Kunta Quinte, ¿no?, o como hacían ahí con las partes de atrás de los caballos para desollarlos vivos, pues es, dice mucho del racismo de estos sujetos. Racismo que desde Vidas en Red condeno sin ningún tipo de reparo. Bueno, hay más gente que se vieron inspirados por los diarios de Turner. Uno de ellos fue un tipo que recibió unas palizas, Frank Jude Jr. En el 2004, varios oficiales de policía fuera de servicio le pegaron una paliza de AUPA. Y mira tú por dónde, en el registro de la casa de uno de los oficiales de policía se encontraron los diarios de Turner. Y algunos se preguntará: oye, y con todos estos casos de abuso policial, ¿no es posible de que, bueno, algunos de estos policías de alguna forma simpaticen con la ultraderecha? Bueno, no lo sé. En el caso de la paliza a Frank Jude Jr., sí, fue así. También se encontraron una copia, un ejemplar de los diarios de Turner, entre otra propaganda neonazi, en la casa de un tío que se llamaba Jacob Rovida, que se metió en un bar homosexual con un hacha corta, un machete y una pistola de 9 milímetros, se presentó con una identificación falsa y cuando se pidió su segunda copa le preguntó al tío: oye, ¿de verdad que este es un bar homosexual? Y el tío dijo: sí. Y bueno, se lió a machetazos, a tiros, y bueno, al final lo tuvieron que detener a 2.400 kilómetros de distancia del bar donde cometió esa fechoría, mató a un policía y a la mujer que lo acompañaba y se suicidó en el 2006, como todos los cobardes criminales que se terminan suicidando. Bueno, pues esto es serio, ¿eh? Esto es serio. O sea, hay gente que no solo simpatiza con los diarios de Turner, sino que además están dispuestos a llevarlos a cabo. Y aquí es donde entran el movimiento de las milicias. No sé si recordáis un libro que leímos el señor Rupert y un servidor que se llamaba Patriota. En este caso hablaba más de los survivalistas, pero en medio de ese Estados Unidos caótico que fue llevado a la quiebra por el Fondo Monetario Internacional y por todos los entes financieros, la Reserva Federal, etcétera, pues se encuentran en sus aventuras con milicias. Y se encuentran con algunas milicias, las racistas, aunque hay que decir a favor del libro patriota que el libro patriota no defiende el racismo, cosa que está bien, ¿no? Tú, si quieres ser un survivalista, es decir, pertrecharte y preparar tu refugio en las montañas para cuando todo se vaya a la porra, estás en tu perfecto derecho de hacerlo. Pero el movimiento de las milicias no tiene nada que ver con el survivalismo, aunque muchos de ellos son survivalistas. Es un movimiento político estadounidense de extrema derecha, lo forman grupos paramilitares y reclaman la legitimidad bajo una cláusula de la Constitución, que es la cláusula de las milicias, la segunda enmienda a la Constitución de los Estados Unidos y otras disposiciones semejantes. Un historiador define así el movimiento de las milicias, el historiador Mark Pitkevich. Dice, el movimiento de las milicias es un controvertido movimiento ultraderechista originado en los años de 1990. Heredó una tradición paramilitar de anteriores grupos ultraderechistas, especialmente el conspiracionista y antigubernal Posse Comitatus. El movimiento de milicias proclama que sus grupos están avalados por la ley, pero no controlados por el gobierno. De hecho, cree que son designados para oponerse a un gobierno tiránico. Sus adherentes piensan que detrás de la dictadura del gobierno hay una conspiración izquierdista conocida como el Nuevo Orden Mundial y se sienten legitimados para hacer actos criminales contra el mal gobierno. De hecho, algunos de los libros, he estado buceando por la prolija literatura de los movimientos de milicias, muchos comienzan como la novela Cazador de Hunt, comienza diciendo, un hombre bueno tiene que tomar las armas si las cosas se ponen feas. Esto suena mucho a cowboy, ¿no? Entonces, el panfleto se dedica a legitimar la violencia. De hecho, ha habido algunos pastores evangélicos estadounidenses que argumentan el uso de las armas contra las autoridades justificándolo, cosa que, por cierto, la Biblia no aprueba bajo ningún concepto, pero bueno, ya puestos a justificar cosas, tú puedes justificar lo que quieras, retorciendo cualquier libro sagrado. El movimiento de milicias, amigos, se relaciona con el conspiracionismo, con el survivalismo y el movimiento patriótico, con que hace gala de su derecho de portar armas como una especie de derecho inalienable. Y en todo este entramado tenemos a los amigos que están en Oregón y que además han hecho varios vídeos en internet. Tienen una página de Facebook, que por cierto no han cerrado esa página de Facebook, y han hecho un llamado, una especie de llamado a la yihad, un llamado a que todos los hombres valientes y los hombres de bien pues tomen sus armas. No dice así tomen sus armas, dice que se preparen, que tomen lo que necesiten y que vayan a Oregón a apoyar a estos ganaderos que los han acusado de terroristas cuando son blancos, hombres de negocios, cristianos, piadosos y patriotas. Después del asunto de Waco, de la matanza de los davidianos, que por cierto el gobierno federal gestionó fatal, entrando a punta de pistola y donde murieron todo tipo de gente, hombres y mujeres, las milicias, toda esta gente del movimiento de las milicias, se sienten muy identificados con los davidianos, y eso que eran una secta religiosa, pero tenían cosas en común: el asunto conspiranoico, el asunto del fin del mundo, el asunto de las armas y el asunto de el gobierno federal es nuestro enemigo. Por lo tanto, esta gente considera mártires a los davidianos de Waco, Texas, y a otros tantos. Esto es interesante tenerlo en cuenta. Se puede formar una gorda, se puede formar una muy, muy gorda, porque es mucha la gente que vive en el interior, en zonas rurales, en Estados Unidos, en granjas, en bosques, en estados que están lejos de las grandes y demócratas ciudades cosmopolitas de los Estados Unidos y que tienen una visión bastante peculiar del mundo. Ahí está Alex Jones, que ha cogido el periodista dedicado a las conspiraciones, ha cogido un avión para ir a Oregón y hacer su video reportaje en directo entrevistando a toda esta gente. Decía que desde la matanza de los davidianos en Waco, Texas, el FBI ha cambiado de estrategia y en lugar de liarse a tiros, porque se dan cuenta que si se lían a tiros y matan a todo Kiski, lo que va a hacer es avivarse el fuego y las ganas de venganza de toda esta gente. Así que lo que hacen es optan por una mediación paciente. Es decir, ya tienen a mediadores y si tienen que dedicarse un mes entero a negociar, se pasan un mes entero negociando. De hecho, ha habido ya varios casos de gente que, bueno, hubo un grupo de gente, no tengo el nombre, no me sé el nombre ahora, pero he estado leyendo sobre ellos, que se dedicaron a imprimir su propia moneda y a decir que los dólares, pues los dólares son falsos, que el patrón oro no lo sigue nadie y que por lo tanto, pues ellos sacaban su propio dinero, se metió el FBI porque eso es ilegal, imprimir tu propio dinero, y bueno, negociaron con ellos y al final optaron por entregarse, que desde luego es lo más sensato, porque como se lía un tiro, como la gente pasa de la violencia ahí, los americanos son, los estadounidenses mejor dicho, son de gatillo fácil, pero tanto de un lado como de otro, y se puede formar una muy gorda. Estado de Oregón, estamos pendientes de sus noticias. Y amigos, esto es Vidas en Red, un podcast de tecnología, de conspiraciones, de política, de cibertecnología, de sociedad. ¿Cómo está afectando Internet a todo este mundo? Esta gente está en Facebook, esta gente tiene página web y esta gente está publicando manifiestos en YouTube. Interesante cómo la tecnología pues sigue afectando, ¿no?, a todas estas cositas. Un saludo amigos, yo soy Converso, esto es Vidas en Red y hasta pronto.